Lo tenemos en diálogo al diputado nacional, mandato cumplido, Edgar Müller. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, yo muy bien. Resfriado, pero muy bien. Bueno, se vienen los momentos, se vienen momentos duros, pero antes que de eso, digo, quisiera una interpretación de lo que pasó el domingo. Mira, el domingo yo creo que lo que pasó es lo que debía pasar. Los pueblos por ahí tienen elecciones que uno a veces desde la sin jactancia, desde la intelectualidad por ahí quiere interpretarlo y no se interpretan desde el supermercado. Sí. Se interpretan desde la posición que toman algunos dirigentes con respecto al resto del pueblo. Los 12 años de kirchnerismo habían llevado a un desgaste y a un uso del poder que fue perdiendo relación con el pueblo en general, porque creíamos que teníamos todas las soluciones del país en manos nuestras, y eso no es así. Uh-huh. Pero de la misma manera, antes de la misma manera, lo que ocurrió este domingo es que el pueblo, parado en la puerta del supermercado, interpretó qué es lo que estaba haciendo Macri y la banda de ladrones, que no era como Alibaba 40, son 5 los ladrones, amigos, compañeros, parientes, primos de él, y bueno, y le votó en contra, le dijo basta, basta con lo que estaba haciendo. Así que la interpretación es muy simple. Yo siempre le digo a la gente, no le preguntes a un tipo que tiene 3.000 hectáreas quién va a votar, o preguntale, ahora votá al revés de lo que vota ese tipo, porque los intereses no son exactamente los mismos. Sin perjuicio, votá cuando un muchacho, un compañero sale de una de las fábricas al mediodía, preguntarle cómo le va y a quién le va a votar, y votarle a ese. No le preguntes a un miembro de la sociedad rural de Venado Tuerto a quién le va a votar, porque si le votás igual, está perfectamente errado. Así que no, a mí me parece que no es una interpretación tan grosera. A veces acá perdemos relación con algunas de las cosas que ocurren, por ejemplo, con las encuestas y todo eso, porque estamos en una zona muy especial, son comportamientos diferentes, estamos muy alejados de los centros donde verdaderamente se está sufriendo lo que están haciendo estos ladrones internacionales con la Argentina. Porque estos tipos, mira, recién estábamos jocosamente riéndonos de una cosa. Decíamos, ¿quién vende los terrenos en la luna? ¿Viste que se están vendiendo terrenos en la luna? Sí, increíble, sí, bueno, pero cierto. Digo, sí. ¿qué inmobiliaria vende los terrenos en la luna? Bueno, en la luna podrían estar vendiendo terrenos Macri y la banda de ladrones que tiene alrededor. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos no tienen país, estos tipos no tienen patria, no tienen nación, no les importa absolutamente nada. Pueden chorear en cualquier lugar donde haya algo para robar, para ir a robar. Y que no nos vengan con el cuento de que los peronistas que robamos y qué sé yo, porque también tenemos ladrones nosotros. La diferencia entre los ladrones nuestros y los ladrones de ellos es que ellos roban con 3 ceros a la derecha. No les importa absolutamente nada de lo que pasa en este país, no les importa que los chicos no tomen leche, no les importa que los chicos no puedan ir a la escuela, no les importan los 10.000 tipos que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires, no les importa absolutamente nada. Esto le importa únicamente a los gobiernos nacionales y populares. Estas cosas las arregla el peronismo, no lo arregla ninguna otra en la Argentina. Dice, 70 años no lo podemos terminar de matar los peronistas. ¿Pero cómo lo van a terminar de matar si no arreglaron absolutamente nada? Vinieron ya, qué sé yo, desde el, desde el inicio de la democracia vinieron tres o cuatro gobiernos a arreglar lo que supuestamente hacíamos mal los peronistas. ¿Cómo terminaron? Con los peronistas de nuevo en el poder arreglando el desastre que han hecho los gobiernos. Fíjate de la Rúa, qué lindo que es dar buenas noticias. Sí. Los tres días se cayó a pedazos por los arreglos que había hecho. Entonces que no nos vengan más a joder, basta con esto, elijamos gobiernos nacionales y populares, hagamos lo que hicimos, que fue un ejemplo, nos juntamos todos los peronistas, le pusimos actitudes, nos olvidamos, agarramos el espejo retrovisor y lo tiramos a la mierda del auto, no miramos más para atrás, miramos para adelante. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Ahora... ¿No?